su impresión después de conocido ya las sentencias hoy? No, es ampliamente positiva la, la sentencia. Hubo 21 condenas perpetuas, 9 condenas menores y una absolución. Vamos a tener que esperar los fundamentos ahora para apelar, digamos, aquellas condenas que fueron pedidas, por ejemplo, la absolución, para apelar la absolución. Pero en principio estamos conformes con. ¿Hay alguna perpetua que habían pedido ustedes, no? Sí, hay un absuelto en donde habíamos pedido perpetua. Tendremos que esperar los fundamentos del tribunal ahora para poder apelar y ver cuáles fueron los criterios que tomaron. Uh-huh. ¿Qué tiempos procesales tienen ellos para hacer la apelación? Son 40 días hábiles, así que hay que agarrar el calendario ahora y contar 40 días hábiles, así que nos iremos sobre fin de año, y una vez que tengamos los fundamentos, tenemos 10 días nosotros para presentarnos ante la Cámara Federal de Casación Penal apelando esos puntos de la sentencia que no fueron acorde a lo solicitado por la Fiscalía. Un buen marco de público, buena presencia, ¿no? Sí, mucho apoyo. Sí, por suerte a sala llena, con gente afuera, eso es muy importante porque da cuenta de que la vitalidad que tiene en la sociedad estos procesos, y no solo puertas adentro de las salas de debate, sino también en la sociedad toda, lo cual en definitiva, como sucedió con la marcha del 2x1, reafirma el compromiso de la sociedad con estos procesos. La publicación a la que obliga el diario La Nueva Provincia, recuerdo que ya se formuló en un juicio anterior, una sentencia anterior. ¿Esto se cumplió? No, porque tiene que estar firme la sentencia. Esa es la vuelta que hay. Una vez que esté firme la sentencia, ordenan que se publique. El juicio anterior donde se pidió fue en el juicio de Armada, que finalizó en 2015. Eso está en la Cámara Federal de Casación Penal porque fue apelado por las defensas, y una vez que eso quede firme van a tener que publicarlo. Esto en definitiva consolida esa manera, esa forma de reparación hacia las víctimas, hacia la biografía de las víctimas, y esto fue una petición de la Fiscalía allí en el año 2015, que fue tomado por otras fiscalías y por otros tribunales, que se está replicando en todo el país. En el caso de ESMA es uno de ellos que solicitaron eso, en Mendoza y otras jurisdicciones del país. El pedido de baja, en este caso del ejército en algunos casos y de la policía también en otros, ¿es la primera vez que se formula o se había hecho ya en los juicios de aquí en Bahía Blanca? No, eso lo venimos desde la Fiscalía, lo venimos solicitando en todos los juicios. ¿Se cumple? Digo esto porque conocemos casos de algunas sentencias de hace algún tiempo y recién hace pocos días se han cumplido. Es que al igual que lo que sucede con lo de la nueva provincia, tiene que quedar firme la sentencia. Está, eso implica bien. Que los imputados, ninguna de las partes en realidad, ni la parte de la acusadora ni la defensa, tengan ya posibilidad de recursos. Y eso es cuando la sentencia queda firme. Doctor Bello, ¿qué está quedando para enjuiciar aquí en Bahía Blanca? ¿Terminaron los juicios o no, siguen? No, para nada. Queda un segundo tramo de Armada que es bien grande. Tenemos una audiencia preliminar el 5 de diciembre en principio, y ese juicio estaría para comenzar a principios del año que viene, y después queda otro tramo más grande también de ejército. Gracias. No, por favor.